Carlos y Martín Espanza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo a todos nuestros radioescuchas en el interior del país y al auditorio que nos escucha a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com en México y en el extranjero. Hoy es sábado 16 de agosto del 2014. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El salario mínimo es el más bajo de la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico, la OCDE, y de toda América Latina, pero está en peligro de caer aún más bajo debido a que aumentó la demanda de empleo por la parálisis económica en México y por la expulsión de trabajadores migrantes de Estados Unidos. Martín, hay una gran discusión en el Distrito Federal y por parte del Gobierno Federal porque el jefe de gobierno está planteando que se aumente el salario mínimo por lo menos a 80 pesos y hubo una reacción del secretario del Trabajo que reunió a representantes empresariales, eso fue el martes pasado, reunió también a representantes de centrales sindicales y de trabajadores, entre ellos estuvo el líder del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, y el líder de los trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez, y ambos han participado en las manifestaciones por el cambio de modelo económico. Sin embargo, aquí estuvieron de acuerdo pues en el rechazo que hace Alfonso Navarrete Prida al incremento salarial y plantean en un escrito que leyó que esta discusión se haga por las vías que establece la Constitución, el artículo 123 constitucional, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es lo que establece el artículo 123, y plantean que se considere el incremento de la productividad para formalizar el empleo y desvincular el salario mínimo como unidad de cuenta y referencia de otros elementos como las multas. En este sentido, trataron de implantar la idea, porque yo lo oí a la conductora de Canal 11, también en el financiero y en el boletín de la secretaría, de que era una reunión sin precedentes, pero la verdad es que yo desde que tengo memoria histórica, yo empecé a cubrir los pactos económicos que fueron una línea del Banco Mundial de instaurar los pactos económicos con Carlos Salinas de Gortari desde 1988, y esos pactos lo único que representaron fue la contracción salarial, la retención del aumento salarial y permitir la liberación de precios. En ese entonces estaba Jorge Sánchez como líder del Sindicato Mexicano de Electricistas y realmente pues quedó en claro finalmente por ahí por 1990 que esa comisión realmente ni discutía nada, que los incrementos salariales los imponía la Secretaría del Trabajo. Entonces tú, como líder sindical y como trabajador, ¿qué opinas de todo esto? ¿Se debe o no se debe aumentar el salario? Primero hay que señalar que hay un falso debate sobre este tema, porque a los gobernantes y a los empresarios no les interesa preservar y aumentar los empleos. Y hay que dejarlo muy claro. Por ejemplo, Felipe Calderón, con la mano en la cintura y la utilización del ejército, echa a la calle a 44 mil trabajadores electricistas de un día para otro. Y fuimos sustituidos por empresas contratistas, que por cierto, ayer hubo otro accidente mortal en el poblado de Malinalco, en una red de distribución de mediana tensión de 23 mil volts. Fue electrocutado otro de estos contratistas que traen sin la pericia. Y se observa que en la lógica de ellos está abaratar la mano de obra calificada, acabar con los contratos colectivos de trabajo, porque ese debería ser el debate en este momento, de que todos los trabajadores tengan contratos colectivos de trabajo y con sindicatos que puedan crear para defender sus intereses como trabajadores. Y hoy nos tratan de orientar hacia un tema que es el salario mínimo, que lo que buscan todos es establecer ese piso. Dice, todos que tengan salario mínimo y no se discute el tema del incremento a los salarios, de los que tienen contrato colectivo de trabajo. Y hay que señalar que a partir de la reforma laboral, yo escucho a estos cínicos del PAN que dicen que van a hacer una consulta el año que viene en las elecciones sobre el salario. Pues si no les interesa respetar los derechos de los trabajadores, mucho menos el salario. Lo hacen todo con fines electorales para captar, después de que es un partido que se va a desfondar, este de los panistas. Yo creo que el que tenga uso de razón en este país podrá darles un voto de castigo a todos estos partidos que pues han venido utilizando la necesidad de la gente para sus fines políticos electorales. Y me parece que hay que retomar lo que establece la Constitución. La Constitución es muy clara en su artículo 123 que todos los mexicanos tenemos derecho a un trabajo con un salario que sea remunerador. El salario constitucional debe de garantizarte la estabilidad de tu familia para la atención básica de lo que es la educación, lo que es la salud, lo que es la alimentación, lo que es la vivienda, lo que es el calzado, lo que es el esparcimiento. Y hay que preguntar a los trabajadores en este país si actualmente hay un salario constitucional que permita satisfacer las necesidades mínimas de una familia, y no es así. Ahora nos hablan ellos de productividad cuando, ¿qué más productividad quieren los capitalistas cuando tenemos a los hombres más ricos del mundo en este país? Y ese dinero no lo han ganado porque sean muy buenos en los negocios, sino porque los trabajadores han contribuido a generar esa riqueza, ¿no? También hay que observar las multinacionales cuánto dinero han sacado del país, y eso es gracias a la productividad de los trabajadores. Somos de los trabajadores más productivos de toda América Latina. Sin embargo, somos los trabajadores más mal pagados, como hoy lo mencionas atinadamente por parte del análisis que hace la OCDE. Entonces creemos que es un falso debate. Como nueva central de trabajadores vamos a sacar un posicionamiento el próximo lunes donde reclamamos a las autoridades, reclamamos a estos empresarios que han venido generando riqueza a partir de la explotación de la fuerza de trabajo, y reclamamos a estos dirigentes que van y firman, incluso van y aplauden en su comunicado de que están de acuerdo con las reformas estructurales, cuando son reformas que están implementadas a partir del consenso de Washington, y que estos gobiernos neoliberales que están en nuestro país inquistados en las últimas por lo menos 3 décadas han seguido al pie de la letra, y las consecuencias ahí están desastrosas para el país. Más de 60 millones de pobres, 15 millones en extrema pobreza, más de 60 millones de mexicanos en el extranjero, estamos en una recesión económica, han desindustrializado el país, y hoy terminaron con las empresas más importantes del país, que es el sector petrolero y el sector eléctrico. Y se viene toda una crisis muy grave para los mexicanos a partir de que no hay, por parte de este gobierno, las garantías para que tengamos las necesidades básicas como mexicanos. El diagnóstico es complejo, pero sí reclamamos del gobierno que respete lo que establece la Constitución. Sí, bueno, ojalá la maestra Josefina Morales, ella es maestra en economía de la Universidad Autónoma de México, se pueda comunicar con nosotros. Los teléfonos en cabina son 5518-7760 o la da sin costo 01800-581-8248. Repito, 5518-7760 o la da sin costo 01800-581-8248. Ella es experta, está haciendo un trabajo de hecho que va a presentar en el extranjero sobre productividad y salario, porque en México una de las banderas de Peña Nieto fue la creación del Instituto de Productividad, y se creó con la reforma laboral, ahí se establece y Peña Nieto lo creó. Fue una de las primeras cosas que hizo cuando llegó como presidente de la República, pero no ha operado y no se han puesto los criterios de cómo va a operar esto de la productividad. O sea, cada trabajador que... ¿cuánto produce y cuánto se le va a remunerar por ese, por esa riqueza que produce? De tal suerte que se iba a crear una comisión para ver esto y hasta el momento pues no se ha dicho nada. Y ya casi pues estamos avanzando hacia la mitad del sexenio y de esto no se ha dicho nada. Ese era un proyecto de Salinas de Gortari, ahora se está consolidando, pero igual con Salinas de Gortari no funcionó. todo el mundo hablaba que de la productividad y que se iban a dar compensaciones por productividad, pero no se ha hecho. Lo que establece la Constitución en el artículo 123 constitucional es el reparto de la riqueza a través de las utilidades. Y sin embargo, están queriendo desaparecer las utilidades con leyes secundarias, como es la ley petrolera, la ley de petróleos mexicanos, que establece que las nuevas empresas que se creen en materia de hidrocarburos no van a pagar utilidades. Entonces, están violando la Constitución. Bueno, esas leyes secundarias en materia energética violaron más de 10 artículos. Y en el tema eléctrico, ahí se observa también que es una violación directa a los trabajadores, porque dicen que los trabajadores que van a estar en la Red Nacional de Transmisión y Distribución con el Centro Nacional de Control de Energía, dice que van a tener un régimen especial de trabajo porque van a ser servidores públicos. O sea que no van a creer que haya sindicato ahí, no van a creer que tengan contrato colectivo de trabajo, sino simplemente, dice, son servidores públicos, como pueden ser empleados de confianza o por honorarios, los despiden cuando quieren, no tienen formas de organizarse. Y es una violación al artículo 123. En el apartado A establece que la industria eléctrica está ahí, y esas son parte de las actividades que los sindicalizados tenemos que hacer. Entonces ahí tenemos que poner mucho énfasis en la implementación de estas leyes, que todo está fuera del marco legal. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludamos a Andrea Luna, ella nos está apoyando en los teléfonos, también nos ayuda a transcribir algunas de las entrevistas que aquí hacemos para que usted las pueda leer tal como se dijo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También saludamos a Osiris Lorenzana, él hace posible que usted nos escuche en su hogar. También está el Popeye, Joel Hernández, Alfonso Becerra y el amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo. Un saludo a todos y muchas gracias por su colaboración. Tenemos un invitado para nuestro ring laboral porque estas leyes energéticas que hemos estado hablando de ellas las últimas semanas establecen que los emporios petroleros, mineros y eléctricos pueden ocupar las tierras. Desde que se dio a conocer esto, pues organismos agrarios, agropecuarios y organizaciones que están luchando por el derecho a la tierra han estado protestando y han estado pidiendo que se aclare en qué términos va a ser esta ocupación, porque no se establece ni por cuánto tiempo, ni si van a restituir los daños ambientales que se hagan. Nada de eso se les estableció a los emporios petroleros. Se encuentra con nosotros el maestro en Economía Agrícola de la Universidad de Chapingo, Sócrates Silverio Galicia. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por haberme invitado a Lulú y aquí a Martín Esparza. Bueno, pues le decía yo al maestro, bueno, pues ahí ya hubo una marcha de organismos campesinos que piden que se aclare cómo va a estar esto de la ocupación y se oponen, por supuesto, a la ocupación. También se hizo la semana pasada un pronunciamiento por organizaciones en defensa de la tierra para que el presidente Peña Nieto aclare cómo va a estar esto. Y usted, que es un investigador en la materia, ¿cómo ve el panorama que se avecina? Todo esto es prácticamente el cierre, ¿no?, de todo este ciclo de reformas, que pues a mi juicio siempre fue Salinas el más audaz, ¿no?, en llevar a cabo todas estas reformas, y lo que está haciendo Peña Nieto pues prácticamente es terminar de ese ciclo, ¿no? Los panistas y Zedillo pues prácticamente no hicieron mucho en este ámbito, ¿no? Pero para entender toda esta cuestión, o sea, hay cosas que pueden ser muy sencillas, o sea, claves que pueden ser muy sencillas, ¿no? El marco constitucional y el proyecto nacional que emergió con la Revolución Mexicana pues tenía varias cosas, ¿no? Pero dos de ellas son los pilares que sustentaron, ¿verdad?, durante décadas la legislación, las instituciones y todo eso, que fue una el nacionalismo y la otra la protección a los derechos sociales de la de lo que en esa época se decía que eran las clases más débiles, vulnerables económicamente, ¿no? Y por lo tanto tenían que tener una protección institucional y jurídica, que era el sector campesino y los trabajadores. Entonces, en materia agraria y en materia laboral, el derecho fue un derecho más o menos tutelado, ¿sí? Y en el ámbito del nacionalismo también se protegían todos los recursos y los bienes nacionales, ¿no? O sea, los que luego ahora actualmente se llaman los activos, ¿no? Y en ese sentido se caminó en ambos lados, ¿no? Protegiendo por un lado de las empresas extranjeras los recursos nacionales y por el otro protegiendo a lo interno, ¿verdad? A los sectores, a las clases populares más débiles, ¿sí? Bueno, entonces sobre esta base es como se viene llevando a cabo una serie de reformas, que es bajo la ideología del neoliberalismo, que pues es relativamente sencilla. Yo la he equipado de esta manera. Los hacendados porfiristas soñaban con un México de puras haciendas, ¿no? Donde la hacienda fuera la unidad económica básica y que exterminar los pueblos, ¿no? Hoy con el neoliberalismo, ¿verdad? El modelo es la empresa. Ellos sueñan con un mundo, ¿verdad? Y un México de puras empresas, ¿no? En la forma más caricaturesca, pues, Fox decía que todos somos empresarios, ¿no? O sea, hasta el que anda vendiendo chicles en el metro es también empresario porque es emprendedor. Y el que vende tamales, o la señora que vende tamales y ¿verdad? Y sopes y todo, también es un empresario. Entonces, ese es el ideal de ellos, ¿no? O sea, que la empresa sea la que sustituya a todas las unidades. ¿Por qué? Si vemos el Plan Nacional de Desarrollo que expone Peña Nieto, cuando habla de materia energética y de materia agraria, dice que es lo que han venido repitiendo todos los neoliberales. El Estado no puede, o sea, es ineficiente, no puede llevar a cabo. Los campesinos tampoco son eficientes, las cooperativas no son eficientes. O sea, el único modelo, la única unidad, la única célula económica que es eficiente, que puede llevar a cabo las cosas, es la empresa. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Estamos hablando con el maestro Sócrates Silverio Galicia. Él es experto en economía rural, economía agropecuaria. Es de la Universidad de Chapingo y nos está diciendo que desde la perspectiva neoliberal la empresa rural es lo que funciona. Pero desde la perspectiva social, ¿qué pasa con eso? Bueno, entonces decíamos, el otro pilar es el principio del libre mercado que acompaña a esta cuestión de la empresa como el mejor asignador de los recursos. Y entonces el Estado es un estorbo, se tiene que retirar de toda protección y de toda apoyo, ¿no? De todo incentivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las reformas energéticas? Pues sí, es simplemente, ¿verdad?, la adecuación de las políticas y de las leyes, ¿verdad?, a estas ideas. Lo dice Peña Nieto, el Estado no puede ya explorar ni explotar el petróleo, se tiene que abrir a las empresas porque son las que pueden llevarlo a cabo. Se ha incrementado el consumo de combustibles y se ha reducido la producción de combustibles en su diagnóstico que pone Peña Nieto, ¿no? Entonces, ¿qué empieza haciendo? Pues una reforma constitucional, quitando lo que había puesto primero Lázaro Cárdenas, ¿verdad? La prohibición de que hubiera concesiones en el ámbito de la exploración y explotación del petróleo, y después Adolfo López Mateos en el 58, que prohibió incluso también los contratos, ¿no? Y entonces eso es lo que hace la reforma constitucional que hicieron en diciembre pasado. Y luego con estas 22 leyes que modificaron, ¿verdad? Pues termina ya nada más de adecuando, inventando una serie de cuestiones por lo que está ahí en el transformo, lo que está en la disputa básicamente es la renta petrolera. ¿Cómo asignársela? Hasta ahorita ha sido el pilar del financiamiento, ¿no? De toda la, vamos a ver, el presupuesto federal, ¿sí? Entonces, pero las empresas desde siempre han tenido la necesidad de, ¿verdad? O la ambición de quedarse con esa renta petrolera. Y es lo que han hecho ellos, adecuar estas el primero la concepción y luego las leyes para poder entrar en todo esto, incluyendo lo que he estado mencionando, ¿no? De poder establecerse en las empresas, ¿verdad? En los predios de los campesinos. ¿Cómo se conecta esto con la reforma del campo que también fue anunciada por Peña Nieto desde su, pues, su campaña y durante su plan de desarrollo? Es lo mismo, es llevar todavía más allá lo que hizo Salinas, ¿no? La idea de que el ejido no es funcional, y lo vuelvo a repetir Peña Nieto, esa idea básica, ¿no? De que México es minifundista, por dar datos gruesos, el ejido tiene la mitad del territorio, formalmente, ¿no? Son 100 millones de hectáreas ejidales, más aproximadamente 30 millones de tenencia comunal, porque bueno, en México no tenemos un sistema de propiedad privada, jurídicamente por lo menos hablando, plenamente, ¿verdad? Un sistema de propiedades, sino de tenencias, porque existe una cuarta que es la propiedad de la nación, que está establecida en el artículo, y que bueno, eso no lo han quitado formalmente, ¿no? Entonces, son 130 millones que están en manos del sector social, que se le llama en el artículo 25 constitucional, porque la economía formalmente, de acuerdo a este artículo, es economía, sector público, sector privado y sector social. Entonces tenemos un sector social en el campo que tiene la mayor parte de los recursos, o tiene gran parte de los recursos, que no solo son agrícolas, también tiene muchos bosques, selvas, tiene lagos, tiene playas, o sea, también hay muchos ejidos que son pesqueros, ¿no? Totalmente, o turísticos, ¿sí? No, una idea que luego tenemos es que los ejidos solamente son agrícolas. También hay ejidos que son totalmente ganaderos, o sea, tiene todas, y es una gama muy amplia, todos los ejidos son muy fuertes, ¿sí? Llegaron a aportar gran parte de los recursos de divisas, por ejemplo, más del 20% de las divisas durante del 40 a los 70 fueron aportadas por los ejidos, por el sector ejidal, y muchas otras cosas que estuvieron aportando. Entonces el sector ejidal, el sector campesino, o sea, mostró, ¿verdad?, económicamente, históricamente, que no solo era viable, sino que era muy eficiente económicamente. Lógicamente, al quitarle todos los, ¿verdad?, desaparecer toda la entramada institucional que lo respaldaba, ¿no? Esto por dictados del FMI y la entrada de México al GATT y a la OMC, porque ahí también hay reglas, ¿no? O sea, en particular prohíben los subsidios, están prohibidos en la lógica liberal y ahí en los, ¿verdad?, en la legislación de la OMC, están prohibidos los subsidios directos a la producción. Por eso que inventan el Procampo, que no es un subsidio directo a la producción, sino es un subsidio al consumo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar en la reforma que se está planteando aquí? Pues plantean ellos que son cinco objetivos, ¿no? Que están hasta como eslogan, decía aquí de Esparza, ¿no? Un campo, o sea, por un campo justo, ¿verdad? Que sea rentable, productivo, ¿no? Que sea sustentable, ¿no? O sea, son cuentos que ya son, o sea, es un viejo cuento, pues, o sea, ya lo decía Salinas, lo repitió Zedillo, y cada vez se repite, es un discurso ideológico y demagógico, ¿no? Que trata de aderezar lo sustantivo, ¿no? O sea, tratan de poner ahí una serie de cuestiones de que lo que les interesa es la buena alimentación de los mexicanos, ¿no? Los empleos, ¿no? La calidad de vida, por eso le ponen que un campo justo, ¿no? Y todo eso dicen, pues, que haya buenos servicios asistenciales para la gente y todo eso. Pero si vemos los foros que están ahí, los foros temáticos, son 8, ¿no? Prácticamente esos temas no están muy tratados, ni lo de la sustentabilidad no está ni en los foros como tema a discusión, ni en las propuestas que se han vertido. La sustentabilidad nomás es un cuento que pusieron ahí para tratar de adornar su discurso, ¿no? Pero en realidad no hay nada. Luego los 7 foros, ¿verdad?, regionales, pues tampoco hablan, o sea, realmente los 7 foros están orientados al sector empresarial del campo, ¿no? Los hortofrutícola, porque decía el doctor Luis Tellez Puebla que México no tiene vocación granera ni agrícola y ni maicera, ¿no? Decía que México tiene vocación ganadera y forestal, y que entonces el campo y todo eso tenía. Entonces hablaban de una política de reconversión productiva, en donde México debería ser un emporio de frutas y hortalizas, básicamente. Pero después de cuántos años ya pasaron, ya en el 94 salió Salinas, ¿verdad? Llevan más, casi 26 años, ¿no? De que se impulsaron estas reformas y pues no hay ninguna reconversión productiva, ¿verdad? El sistema de presas, muchas de esas presas ya están en su límite de lo que sería su su prospección de uso, ¿no? O sea, ya son prácticamente obsoletas, pues, muchas de las presas que se construyeron en el país son un promedio de 50 años de vida útil que se les da en, a la mayor parte de las presas. Entonces, nosotros hemos estado en muchos ejidos, ¿no? Y prácticamente ahorita todos tienen deudas en cuanto a, al sistema de pozos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la electricidad, con la reforma eléctrica que se hizo, ¿verdad?, con la destrucción de la compañía de luz y fuerza del centro, ¿verdad?, no ha traído lo que dijo Salinas, que iba a traer Fox y todos los demás, ¿no?, que iba a traer un abaratamiento de la luz eléctrica, ¿no? Y nosotros tenemos un problema aquí en el Ejido Chometa, pero acabo de estar en Celaya, y prácticamente a todo, a cualquiera de los que nos movemos, los ejidos tienen una deuda grandísima en cuanto a electricidad, y que es impagable. Y que va a crecer porque van a quitar los subsidios ya con la ley eléctrica que se aprobó, sí. Quitan los subsidios. Y dicen que las empresas pues van a bajar los precios, pero si el sentido de la empresa es la ganancia, es su motor, entonces ¿cómo va a subsidiar y va a perder una empresa? Es ilógico. En la lógica neoliberal, como usted dice, eso no existe. Pero bueno, pues, maestro, en dos minutos... Díganos, viene la reforma agraria y con este precedente de las leyes energéticas que permiten el allanamiento, pues prácticamente el despojo de las tierras, ¿qué va a pasar? Bueno, Zagarpa ahí pone que supuestamente es una consulta, ¿no?, porque está en la Constitución, pero pues sabemos que esos foros no simplemente es abrir más, ¿verdad?, la posibilidad de que los ejidatarios, los campesinos, pues cedan sus recursos, ¿no? Ya no, en este caso ya no les interesa que sea tanto las tierras como en su sentido agrícola, sino que lo que les interesa son los recursos que ahí hay, particularmente el agua, ¿no? Y también los recursos mineros y sobre todo pues también el petróleo, ¿no?, en donde lo hay. Entonces estas reformas que están haciendo pues van sobre esos recursos. ¿Pero qué va a pasar con la gente que vive ahí, que vive del campo? ¿Qué va a pasar con eso? Pues se va a profundizar toda esta situación que se vive en el campo, ¿no?, de extrema pobreza y de migración. O sea, nosotros vemos ahí cómo está. Es realmente la situación de muchos campesinos, de muchos sectores, es dramática, ¿no?, cuando uno visita todos estos lugares, ¿no? Y no hay opciones. No hay opciones que den cualquiera de los niveles de gobierno, sea el municipal, o sea el estatal, o sea el federal. Y los partidos están prácticamente todos igual, o sea, no tienen una opción, y ese es el problema que tenemos, de que la oposición, la izquierda, no sé, lo que se pueda llamar, lo que decía usted, la versión social, la parte social, no se ha podido construir un proyecto realmente alternativo, ¿verdad?, a todas esas políticas, que pase por todos los órdenes, ¿no?, porque la reforma que ellos quieren hacer en el campo, dicen, es jurídica, y también es, dicen ellos, en las políticas agrícolas, ¿no? Esos son los dos ejes que ellos tratan de llevar a cabo. ¿Y por qué luego le cierra el ojo? Peña Nieto, firman el Pacto por México y luego ya no quieren ir a fondo con los reclamos sociales, ¿no? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza. Seguimos. Pues le vamos a dar otros dos minutos al maestro porque nos está platicando aquí algo muy interesante. Maestro Silverio, Sócrates Galicia. Bueno, en la región del Valle de México andan varias empresas dedicadas a la explotación de las minas para la construcción de carreteras y demás, ¿verdad? Particularmente Tranmaco, que anda comprando hectáreas a 7 pesos el metro cuadrado, y claramente dicen que a ellos no les interesa la tierra, sino que les interesa en los recursos, ¿no? Pero no quieren pagar el metro cúbico. Si ustedes nos quieren cobrar el metro cúbico por piedra, dice, entonces no le entramos, dice. Sí, solamente que sea metro cuadrado, o sea, hasta las condiciones nos quieren imponer, ¿no? Y desafortunadamente hay gente que sí, ¿verdad?, o sea, se ciegan por ver el monto del dinero junto, ¿verdad?, que supuestamente son millones, y entonces muchas veces ejidos que sí aceptan vender sus terrenos a un precio pues bajísimo, ¿no? 7 pesos el metro cuadrado es un precio bajísimo. Y luego andan llorando porque no tienen tierra y no tienen trabajo. Ya no tienen nada, y dicen, cuando acabamos con la piedra, ya no haya nada, y ya se lo regresamos. Pues sí. Pasa lo mismo que en Tula, ¿no? Les compraron a los campesinos sus hectáreas, que eran hectáreas o tierras agrícolas muy productivas, para la supuesta construcción de la refinería de Tula que anunció sinvergüenza de Felipe Calderón. Y ahora ni la barda han terminado, Ahí están abandonadas las tierras. Los campesinos les dijeron que les iban a dar 1,000,000 de pesos por hectárea. Me pregunta a un campesino, no tienen un solo peso. Entregaron sus tierras. ¿No les pagaron? Pues sí les pagaron 1,000,000 de pesos por hectárea. Pero ya un campesino ya no tiene un solo peso. Pues les dijeron que les iban a dar empleo en la refinería. Y la refinería no la han construido. Se quedó abandonada. Y prácticamente entonces ahora está el despojo de tierras por todos lados, ¿eh? Hay ejidos completos que están comprando las multinacionales, porque la idea es que se queden con las mejores tierras las multinacionales para el cultivo, por la minería o para hoy la explotación del gas a través de la fractura hidráulica, que le llaman el fracking, y prácticamente los campesinos mandarlos a Estados Unidos a la migración para cultivarles sus tierras allá. Sí, pues es que también los ejidatarios, los comuneros, no deben dejarse llevar por la impresión o por la ambición, porque realmente se quedan sin nada, literalmente se quedan sin nada, porque a veces, muchas veces no les pagan, les prometen empleo y no les dan el empleo, y bueno, desafortunadamente se requiere mucha conciencia para no vender la tierra. No vendan sus tierras realmente, no se dejen llevar por ese deslumbramiento. Nos vamos a más información. Bueno, pero antes tenemos llamadas. Muchas gracias, maestro, por haber estado con nosotros. Sí. Dice Ernesto Hernández, es jubilado, envía saludos a Martín, a Lourdes Martínez, al Popey y a todos los que realizan el programa. Muchísimas gracias. Víctor Manuel García Salinas dice, con respecto al outsourcing, aunque digan que tiene derechos en la práctica, no es cierto. Dice que las outsourcing, los trabajadores no pueden ahorrar para su jubilación. Además, hay muchas formas de abaratar el salario, eso es cierto. Los payasos Juan Monito y Serpentina envían saludos a todos los actores de Landa y dice que están por cumplir 80 años de vida sindical el próximo 12 de noviembre. Saluda a todo el equipo, muchas gracias. Francisco Vargas nos escucha desde Mexicali. Dice que en la Escuela Centenario en Villas del Rey imponen una marca especial de útiles escolares. Saludos a todos los que estamos en el programa. Celestino Herrera de San Luis Potosí dice, deberían de quitar las outsourcing y regular el sistema bancario, que es un usurero. Además, está corriendo el rumor de que el dinero va a ser reemplazado por una tarjeta plástica. Saluda al Popeye, al Bombero Peregrino y a todos los que estamos en el programa. Martín, tenemos dos visitas aquí. Un equipo que está haciendo un documental del SNE. ¿Por qué no lo presentas? Aquí está nuestra compañera Alejandra Islas. Está aquí acompañada de nuestra compañera Nadia, que son dos partícipes de la lucha resistencia al sindicato, han venido contribuyendo a buscar dejar un testimonio a través de un largometraje. Y si quieres, Alejandra, nos pudieras explicar cómo están en este momento, el proyecto que ustedes desarrollaron. Buenos días. Pues el proyecto lleva ya más de 2 años que hemos estado siguiendo este movimiento y lo hemos estado buscando los recursos, porque es un proyecto independiente. Yo soy profesora de la Universidad de Morelos y cineasta documentalista, nadie es comunicóloga. Unimos nuestro esfuerzo para documentar este movimiento que nos parece extraordinario y sin antecedentes en la historia laboral de México, de manera que buscando los recursos por fin encontramos una salida, que fue un concurso, una convocatoria que abre el Instituto Mexicano de Cinematografía cada año, y este año pues obtuvimos la selección de nuestro proyecto junto con otros proyectos documentales que cada vez hay más en este país, afortunadamente, gente que nos interesa dejar esta memoria, y pues estamos ahorita en este camino ya de tener un apoyo que es muy importante, porque eso nos permitirá que el documental tenga una salida a otros países, que tenga un impulso dentro de festivales y que incluso podría pasar por la televisión, no solamente en México, sino en otros países. De manera que eso sí ya nos permite pues llegar a los 100 años acompañando al sindicato con materiales ya grabados, ya terminados para esta celebración tan importante, y sobre todo dejar el testimonio de tantas voces, tantas historias pues realmente asombrosas, ¿no?, que han formado esta resistencia y que por parte de nosotros y de nuestro equipo pues mantenemos este interés de ver un movimiento unido y sobre todo pues que ha aguantado tanto, ¿no?, y que ha dado tanta lucha. Esa es nuestra aportación. Bueno, pues bienvenidas. Gracias. Y nos vamos a más informaciones. Braceros realizarán una mega marcha en la Ciudad de México los primeros días de septiembre, es el mes patrio, para exigirle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la Cámara de Diputados que acaten el fallo judicial que ganaron y que obliga a ambas instancias a pagar el dinero que los expraceros ahorraron cuando fueron a trabajar legalmente a Estados Unidos, y lo ahorraron para sus pensiones, pero se desapareció durante el gobierno del priista Luis Echeverría Álvarez. Ellos fueron a trabajar entre 1942 y 1966 y ahorraban el 10% de su salario. Y ahora pues no se los quieren pagar. Peña Nieto, de hecho, desapareció la partida que debe asignar el gobierno año con año. La desapareció desde el 2013 con el apoyo pues de la mayoría de los diputados federales, y la desapareció en 2014. Ahora debe pagar por ese fallo judicial. Vamos a escuchar lo que comentaron los ex-braceros. En esa sentencia al titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente Peña Nieto, y a la Cámara de Diputados, que corrijan la omisión que cometieron al no haber asignado presupuesto para seguir pagando a los braceros. Es decir, que la partida presupuestal que tenían que haber asignado en 2013, les están ordenando que lo repongan ahora mismo en el presupuesto 2014. El propio tribunal no se meterá a discutir quiénes tienen derecho y quiénes no, sino que eso tendrá que dirimirlo la dependencia que está a cargo del programa, que es Gobernación. Esto va a obligar al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a asignar más de 1.500 millones de pesos que tenían que haber asignado en 2013, porque para ese año, 2013, había 40.087 compañeros de todo el país a quienes ya les tocaba su pago. Y por otro lado, van a tener que sacar una nueva convocatoria y abrir mesas receptoras para que los compañeros que no se han inscrito en el padrón de ese programa en Gobernación lo puedan hacer. Pero el hecho de que un tribunal nos haya otorgado ese amparo con esa sentencia favorable no basta. Estamos preparando una gran movilización nacional que se va a llevar a cabo alrededor del 1 de septiembre, precisamente para exigirle al presidente Peña Nieto y a la Cámara de Diputados que acaten y den cumplimiento a esa sentencia del Poder Judicial de la Federación. Tienen que organizarse y luchar por su derecho, que no deberían luchar porque es dinero de su salario que ahorraron. Pero en este caso, si les puede proporcionar un teléfono, a quién dirigirse y cómo organizarse. Nosotros estamos agrupados en la Coordinadora Binacional de Braceros. El nombre mío es Efraín Arteaga Domínguez, coordinador general, y el número de mi celular es 492-117-5735. Pueden comunicarse conmigo y yo les proporciono la información de nuestros coordinadores allá en el sureste. Bueno, los datos, porque hubo una persona del sureste del país que llamó la semana pasada y pedía saber si podía cobrar su dinero. Pues bueno, en realidad no lo puede cobrar porque el gobierno federal lo desapareció y no se los quiere regresar, pero si luchan, se organizan, pues tienen probabilidades de ganar, y una muestra es que ya ganaron un amparo. Él se llama Efraín Arteaga Domínguez, es coordinador de la Coordinadora Binacional de Braceros, y nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Platicando sobre todos los problemas que tienen los trabajadores, y hay más llamadas. Carmen Soto es una jubilada del ISSSTE. Comenta que con la nueva disposición que emitió el ISSSTE referente a los jubilados, ya no tendrán que asistir a acreditar la supervivencia. Pregunta si esto no será el preámbulo para no pagarles sus jubilaciones. Bueno, esperemos que no. Y sobre todo que ese rato comentario con Martín, un comercial que salió o que están sacando la Suprema Corte de Justicia, que dice que todos los mexicanos tenemos nuestros derechos consagrados en la Constitución y que la Suprema Corte está para preservar estos derechos. Entonces, con lo cual, con esta garantía que nos da la Suprema Corte, pues yo creo que no tenemos que preocuparnos por la educación, por la salud, por el trabajo, por un salario digno y remunerador, por la soberanía que está consagrada en la Constitución, etcétera, etcétera. Lamentablemente parece que los ministros, al menos esta camada que está ahorita, pues no tienen esa intención de preservar los derechos que están consagrados en la Constitución. Entonces, pues, ni hablar mexicanos, tenemos que volver a la realidad y lucharle. Efectivamente, en abril salió publicado por el director del ISSSTE que se quitaba la presencia virtual física de los trabajadores jubilados a asistir a su... que todavía estaban vivos. Me parece a mí que pudiera darse el caso que lo que quiere es que ya no existan concentraciones de trabajadores, porque el hecho de ir a pasar lista, como se dice, pues era una concentración que permitía intercambiar opiniones, intercambiar nuestras miserias, porque con esas pensiones que tenemos los trabajadores pues no alcanzaba para más, y surgían comentarios y formas de organización. Y no está lejana la posibilidad de que también empiecen a suspender pensiones, y yo me pregunto, de 1,000 trabajadores, por ejemplo, decir pensionados, que les quiten la pensión, ¿cuántos realmente tendrán posibilidades de ir a reclamar? ¿Y cuántas pensiones se van a quedar en el olvido, como sucede con muchos trabajadores que son despedidos y nunca reclaman sus derechos? Yo creo que había que estar atentos, había que crear un frente de pensionados y jubilados del ISSSTE en primera instancia, y estar al pendiente de que ojalá pues no les empiecen a quitar sus pensiones, pero sobre todo que estén organizados, porque es el único mecanismo que tenemos los trabajadores para poder hacer frente a las violaciones constantes a nuestros derechos. Bien, es un tema muy importante, porque una vez que aprobaron la reforma energética, luego el Fondo Monetario Internacional, que está cabeza esta francesa, le dice a México, ahora siguen los regímenes de pensiones, porque en México tienen los más altos de Latinoamérica. Entonces van por el sistema de pensiones. Nosotros, como Sindicato Mexicano de Electricistas, en la extinción ilegal de Luz y Fuerza, tenemos el libro blanco donde se establecieron cuáles eran las estrategias para acabar con las pensiones. Y dijeron, primero hay que despedir a los 44,000 trabajadores, ya que nos los quitemos de encima, después vamos por los jubilados. Y ese es el objetivo. Por eso el sindicato hace varios años creó la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que tiene que ser un referente importante, porque van por todos los pensionados del país. Van a querer establecer lo que ya está en el Congreso, que es la pensión universal de 1,088 pesos al mes para cada pensionado adulto mayor. Entonces no puede ser, son derechos adquiridos que hay que defender. Licenciado, ¿uno de sus teléfonos? Ah, gracias. 55-16-77-97-88. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a un corte y regresamos. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Estás escuchando Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues, siguen los problemas con los fondos de retiro en un robo más a los ahorros de los trabajadores. Es el caso de los jubilados de Mexicana de Aviación, quienes se plantaron el 13 de agosto del 2014, el miércoles pasado, afuera de la Secretaría del Trabajo, y dicen que no se van a retirar de ahí hasta que no les informen qué pasó con sus fondos de pensiones y, bueno, pues que les paguen lo que por derecho les corresponde. Vamos a escuchar lo que comentaron en una entrevista que les hice el día que se plantaron, que fue el pasado miércoles. Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana. ¿Cuánto es lo que les deben? 2.530 millones de pesos, de los cuales, pues nada más nos adjudicamos, y así lo pongo, puesto que le arrebatamos el fideicomiso Mexicana que no quería proporcionar, nos regresaron 76 millones de pesos. Pero en realidad, pues ese fideicomiso debía de tener en este momento 2.530 millones, que no sabemos a dónde fue a parar nuestro dinero. En este momento se está haciendo una auditoría. La auditoría, dicho sea de paso, va más o menos a la mitad. Lo que nos arroja en este momento, lo que podemos afirmar, bueno, pues es que hubo un nulo fondeo de nuestro fideicomiso, lo cual nos lleva a preguntarnos a dónde fue a parar el dinero. ¿Quién tenía que depositar ese dinero? ¿Qué institución o qué organismo? La Empresa Mexicana de Aviación. Pero si recordamos, la Empresa Mexicana de Aviación fue administrada de 1995 al 2005 por el gobierno federal. De tal forma que para nosotros es muy claro que el gobierno federal debe de ser el responsable de esa omisión por parte de los ejecutivos que el mismo gobierno nombró para administrar nuestra empresa. Gastón Azcárraga es un personaje que surge ya posteriormente. Es decir, Mexicana estuvo administrada por Sintra, que dependía del gobierno federal, y Sintra mismo, a través del señor Andrés Conesa, que al día de hoy es director general de Aeroméxico, él era el presidente del Consejo de Administración de Sintra, y fue él el que se encargó de vender nuestra empresa mexicana de aviación al señor Gastón Azcárraga. De tal forma que de diciembre del 2005 al 2010, bueno, pues la empresa fue administrada por el señor Gastón, y volvemos a insistir, nuestra empresa fue desmembrada por este individuo, a complacencia del gobierno federal, puesto que estamos hablando de una concesión federal y el gobierno tenía la obligación de vigilar perfectamente qué era lo que estaban haciendo con nuestra empresa. O sea, un funcionario más del gobierno federal que se va a servirle a una gran empresa, pero antes liquida lo que hay del gobierno. Así es, el señor remata nuestra empresa, en el momento de la venta no garantiza el pasivo laboral que tenía con nosotros. Bueno, al día de hoy se va a trabajar con la competencia. Y es precisamente esa competencia la que se está aprovechando del declive de la debacle de Mexicana de Aviación. ¿Es la que se está quedando con los bienes de Mexicana? Las estadísticas muestran que derivado de la quiebra de Mexicana, hay tres empresas que se ven favorecidas. La primera, en primera instancia, es Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viverbus. Bueno, esta es la segunda huelga de hambre que hacen, Martín. La primera la hicieron el año pasado en las instalaciones de Aeroméxico, y les prometieron que les iban a dar solución, pero no les resolvieron nada, de tal suerte que pues ellos ahora volvieron a ponerse en huelga de hambre. Rogelio Martínez López, sobrecargo jubilado, con 28 años de servicio. Y usted el año pasado participó en la huelga de hambre, les prometieron solución y ahora vuelve a participar porque no hubo tiempo. Sí, se firmó, duró 10 días la huelga de hambre. Llegó la Secretaría de Gobernación, llamó a la Compañía Mexicana de Aviación, a sus ejecutivos, firmaron que nos iban a pagar lo que se nos adeudaba y las pensiones, las que se generaran a lo que nos corresponde a futuro, en su momento, y Mexicana no cumplió. Entonces Mexicana se volvió a burlar de la Secretaría de Gobernación y de los jubilados. Lo que quiero recalcar, que es más importante, es que la gente, la opinión pública, piensa que porque Mexicana no vuela, no hay de dónde pagar. Está la base de mantenimiento, que es de los trabajadores, y hemos trabajado con la Secretaría del Trabajo y nada más nos dan cuerda, nos dan largas. Entonces ahí tomamos la decisión de tomar la Secretaría, cerrarla completamente, estar a la vista, poner una carpa, un baño, y ya iniciamos una huelga de hambre nuevamente, Ana Cecilia Bertán y Rogelio Martínez aquí, y hasta el final. Hasta ¿Y los trabajadores no ganan con su empresa? ¿Quién está ganando? Los que están a cargo del fideicomiso de la base de mantenimiento, que ese es el síndico, que no hay voluntad política por parte de la Secretaría para exigirles que nos paguen los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Y quién es el síndico? El síndico no nos han dicho ni siquiera de quién está compuesto. Ellos proponen que se les entreguen parte de los bienes de Mexicana que se les están propiamente regalando a las empresas privadas, lo cual es un fraude a la nación porque Mexicana era una paraestatal y las empresas privadas no están entregando cuentas ni ganancia de esos recursos. Proponen que se les entregue un taller de mantenimiento que se llama MRO. Vamos a escuchar a otra huelguista de hambre que dice que con esto pues pueden echar otra vez a andar a Mexicana de Aviación. Mi nombre es Ana Cecilia Bertrán de la Torre, soy sobrecargo jubilada de Mexicana de Aviación. Nosotros estamos aquí principalmente por dos razones. Exigimos el pago inmediato de pensiones jubilatorias y punto número dos, nombrar un representante representante de los jubilados dentro del comité técnico del fideicomiso que se acaba de formar del MRO. Ahí veo que dice MRO no a la venta. ¿Qué significa eso? El MRO es la base de mantenimiento, son los talleres de mantenimiento de Mexicana de Aviación. Lo que el gobierno pretende hacer es venderlos a precio de quiebra prácticamente y darle 3 pesos a los trabajadores. Nosotros lo que pretendemos es que se le adjudique a los trabajadores, que se les pague en un lapso de tiempo razonable el 100% de sus liquidaciones y en medida de lo posible echar a andar otra vez la empresa. Queremos puntualizar. Aquí el sindicato de sobrecargos, que es ASA de México, no nos está apoyando en lo más mínimo. De hecho, nos separamos de ellos y se formó una asociación de jubilados de manera independiente, la JTIM, Asociación de Jubilados de Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, precisamente para cubrir el vacío que teníamos los jubilados dentro del sindicato, porque no figuramos de ninguna manera para ellos, ¿no? Bueno, pues hay mucho que hablar de las pensiones, las jubilaciones, de las Afores. Eso ya lo hablaremos la próxima semana, porque ahí, pues los bancos, que son los dueños de las Afores, han ganado 230 mil millones de pesos desde que se crearon estas Afores hace 17 años. Y los trabajadores hemos perdido esa misma cantidad, pero las pérdidas no las aplican a nosotros y las ganancias se las aplican ellos. Entonces, así ha sido el sistema neoliberal mexicano, ¿no? Bueno, desde Miguel de la Madrid hasta la fecha, o desde antes. Pero entre las pocas buenas noticias que hay es que ya fue derogada la ley Garrote, con la que el gobierno de Tabasco pretendía reprimir las marchas y protestas públicas. También está en stand-by o parada la ley Bala, que bueno, ya provocó un homicidio de un niño que estaba participando con sus padres en una manifestación allá en Puebla, y se encuentra por el momento parada. Y lo más importante es que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal interpuso esta semana un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de movilidad, porque ahí se establece que quien quiera hacer una manifestación pública debe pedir permiso, lo cual viola tanto el derecho nacional como el internacional. Vamos a escuchar a Edgar Cortés, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, quien recordó que una sociedad no puede ser democrática si no se permite el derecho a la libre manifestación. Respecto de estas leyes que restringen la libertad de expresión, de asociación y de manifestación, pues empieza a haber algunos aspectos importantes. Uno es que el gobernador de Chiapas envió una iniciativa al Congreso local para que se derogara esta ley, que se ha llamado coloquialmente la ley Garrote, y que afectaba todo el tema de manifestación, etcétera. Yo diría que es un poco el poner sus barbas a remojar después de ver lo que ha estado pasando en Puebla. Y en el caso del DF, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el último momento, decidió presentar una acción de inconstitucionalidad sobre el tema de la ley de movilidad, que también restringe temas de manifestación. Y lo importante va a ser que esto obligará a la Suprema Corte de Justicia a discutir la ley del Distrito Federal y ojalá que se puedan generar criterios en favor de los derechos humanos y que empiecen a ponerle límites a los gobernadores y a sus actitudes y tentaciones autoritarias de querer limitar, condicionar e incluso impedir el derecho a la protesta que deben tener garantizado los ciudadanos en cualquier parte del país. ¿Y lo de la ley Bala en Puebla, eso ya está en stand-by por el amparo que se ganó? Mira, está en stand-by porque básicamente el gobernador de Puebla envió igual al Congreso una propuesta de que se derogara la ley. Y digamos, se derogó, aunque tenía una condicionalidad que se derogaba para que hubiera una nueva ley. Para la gente que tal vez no entienda por qué es importante que se respete el derecho a la manifestación pública y a la protesta pública, ¿qué dice el derecho internacional y nacional al respecto? El derecho internacional y, digamos, la Constitución en términos de esta libertad de asociación y de expresión, pues lo que plantea es que son derechos, primero, que están reconocidos dentro del catálogo de los derechos que tienen las personas. Segundo, se plantea que es un derecho cuya única restricción tendría que ser el que el ejercicio de estos derechos sea de manera pacífica. Y el derecho internacional y la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana han estado insistiendo que el derecho de manifestación es una manera de participar directamente de la sociedad y también de contribuir al fortalecimiento de sociedades democráticas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque permite que sectores de la población, de la sociedad, con pocos recursos para hacer escuchar su voz, hacer conocidas y públicas sus reclamos, sus exigencias, pues a través de esta vía los logran colocar, los logran hacer visibles, y esto es una contribución pues a tratar de que nuestras sociedades sean menos injustas y menos inequitativas como en la actualidad no son. Porque es la única manera en que la ciudadanía puede hacer valer sus demandas, sus reclamos y de alguna manera tener presencia en las políticas públicas. Tratar de reprimir la manifestación pública no habla más que de un Estado autoritario. Martín, pues hay información sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, queremos alertar a nuestros compañeros del sindicato sobre lo que circuló en las redes sociales esta semana de una supuesta demanda de un traidor como fue Jorge Sánchez, expulsado del sindicato por malversar los recursos de los trabajadores y principalmente vivienda. Él solicitó al SAE información sobre los fondos de reserva de jubilación. El SAE se lo negó, después se fue en un para procesar a la Junta Federal. La Junta dice ahí que se ostenta a este Jorge Sánchez con una supuesta reconocimiento de una asamblea, con una fe de un notario público, donde se dice ser secretario general interino del Sindicato Mexicano de Electricistas. Después la Junta se lo niega, se fue a un amparo, el juez le dice a la Junta, pues dale entrada para revisarlo. Y entonces tiene 48 horas la Junta para resolver, que será el próximo lunes. Pero es un para procesal, no es ninguna demanda, y este está hecho creer a la gente que trae ahí, y sube un video diciendo que ya lo reconocieron como secretario general interino, cuando no hay ningún juicio de esto. Los que interpusieron cuando nos dieron la toma de nota, todos los perdieron. Pero lo que sí está alertando es a la violencia, porque están incitando a querer ir al Sindicato Mexicano de Electricistas a querer tomar la instalación. Entonces aprovechamos este medio para responsabilizar a este señor en caso de confrontación, porque prácticamente no tiene ningún interés jurídico sobre el sindicato. Él no es miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero sí está incitando a la violencia, por lo cual hacemos este llamado a nuestros compañeros para que cerremos filas y defendamos nuestra organización sindical, nuestra autonomía y nuestra lucha de resistencia, que va a cumplir 5 años el próximo 10 de octubre. Él no es interesado jurídico, fue expulsado. Sí, fue expulsado del sindicato de Obranautos. Incluso tenemos los expedientes de que en 3 ocasiones solicitó toma de nota a la Dirección de Registro de Asociaciones, las 3 ocasiones se la negaron. El expediente completito, obra ahí, del que tenemos ya en nuestro poder, falsificaron miles de firmas, incluso hay una serie de denuncias penales por falsificación de firmas y además por utilizar documentos oficiales del sindicato, como es su papel membretado, su registro, y hoy tenemos toma de nota que nos se obra en los propios expedientes de las demandas que hemos interpuesto ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces también, además, hay una sentencia ya firme sobre todo el tema de Lomas de Atizapán, fraccionamientos de casas que nunca le entregó a los trabajadores a través de su empresa, le depara perjuicio y sobre todo lo condena a entregar las casas, y como no las ha entregado en tiempo y forma, ya pasaron muchos años, entonces ese contrato de obra a precio alzado oscila entre más de 1,000,000,000 de pesos que le tiene que pagar a los trabajadores. Ese es el principal objetivo de este, de que no se vaya a la cárcel por todo el fraude cometido en contra de los trabajadores. Pues no apoyen a este señor. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron el día de hoy. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.